50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del jueves 23 de marzo. Presentó 5 nuevas estaciones meteorológicas para prevenir inundaciones. Se finalizó la instalación de 2 de las nuevas estaciones meteorológicas en Parque Castelli y Parque Alberti. Además de los dispositivos colocados, las nuevas estaciones meteorológicas se instalarán en Poblet, Los Porteños y Arturo Seguí. Las mismas son capaces de medir en tiempo real la temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica, la cantidad, intensidad y tipo de precipitaciones y la dirección e intensidad del viento. Estos dispositivos se suman a los 16 instalados previamente, conformando así un total de 21 en todo el parque. Realizarán una pintada de pañuelos en Puente de Fierro. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Resistencia. Hoy, jueves 9:30 horas, la Mesa Territorial de Altos de San Lorenzo convoca a vecinos y vecinas para armar pañuelos para la memoria. La cita es en la Plaza de Puente de Fierro, en la calle 30 y 90. Hablamos con Lía Gómez. A armar pañuelos para la memoria, el Puente de Fierro, que es un espacio donde se han fusilado y colgado compañeros y compañeras asesinados durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Y este 23 de marzo nos queremos encontrar para recordarles y además para seguir construyendo memoria entre todos y todas. Reportó FM Resistencia para el Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Médicos piden que se desinfecte el Hospital Larraín de Berisso. Referentes de la seccional local de ATE presentaron este martes ante la dirección del Hospital Mario Larraín una nota pidiendo que se implemente un plan de desinsectación, desratización y desinfección de las instalaciones del nosocomio. Conforme a lo que expusieron la secretaria general de la seccional, Lorena Tamberberry, y la delegada María Suárez, las acciones deberían adoptarse con velocidad luego de que el lunes se encontrara en el servicio de ginecología excremento de roedores. Temperatura mínima para hoy en las regiones de 20 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.